Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Mercado de Lágrimas. Mi nombre es Natalia Sendro. Yo voy a estar acompañándolos de aquí hasta las 9 de la noche. El día de hoy tenemos un especial de Mercado de Lágrimas para todos ustedes, queridos radioescuchas marchantes. El día de hoy hemos pasado a hacerlo sufrir un poquito aquí a través de Radio Chilango 105.3 FM y que compartamos canciones tristes para sentirnos, sí, tristes y después un poquito mejor, hacer la catarsis radiofónica que nos gusta tanto hacer aquí a través de este espacio. El día de hoy es miércoles, normalmente Mercado de Lágrimas sucede los jueves, pero como quisimos hacer este especial y Duques y Campesinos nos interfiere un poco la posibilidad de hacer el programa de 2 horas, pues fue que hemos decidido cambiarlo nada más por esta ocasión al miércoles. Entonces hoy vamos a tener mucho, mucho berreo, vamos a llorar un poquito con ustedes, vamos a poner canciones azotadas como esto que pusimos a cargo de The Verve, una canción de 1997, parte de su disco Urban Hymns. Esta canción, The Word, The Drugs Don't Work, es una gran canción que además creo que les comentaba la primera vez que la escuchamos aquí en este Mercado de Lágrimas, que la salida, el lanzamiento de esta canción coincidió un poquito en fechas con el fallecimiento de Lady Di y que en muchos momentos utilizaron también esta canción como una especie también de canción triste para recordar a Lady Diana y pues bueno, pues se convirtió en un éxito de The Verve de 1997. No tan grande como fue Bittersweet Symphony, pero bueno, para lo que queremos, que es llorar, creo que The Drugs Don't Work es una canción que es directa y sin escalas. Como dice por acá Cookie D, dice: te quiero, te odio, por empezar el programa con esa canción de The Verve. Yo sé, porque empezamos con todo. Esta canción ya había sonado en algún programa de Mercado de Lágrimas, pero es preciso también adelantarles que algunas de las canciones que escucharán en este espacio ya tuvieron cabida en a lo mejor otros programas. Vamos a tener cosas en español y vamos a tener canciones también en inglés. Vamos a tener canciones que no han sonado en Mercado de Lágrimas y canciones que, en efecto, ya sonaron, como esto con lo que empezamos. El hashtag para que ustedes se comuniquen es Mercado de Lágrimas. Está mi querido Gabo y mi querida Gis, mi equipo doble G, que están al pie del cañón, como siempre están. Muchas gracias, chicos. Qué bueno que se apuntaron para estas 2 horas de programa. Por ahí me disculpan con las personas involucradas o las personas que vayan a resultar heridas después de que ustedes lleguen un poco más tarde a sus casas. Me disculpan, pero bueno, pues es el último Mercado de Lágrimas del 2024 y tenemos que hacer algo especial con ustedes y con mis marchantes. 2 horas de programa. Va a estar súper rudo. Y también hay algunas cosas ahí como fresas que vamos a poder recordar. La siguiente canción es una canción que salió como parte de un disco de una banda llamada Coldplay. Esto salió en el año 2002. Eso quiere decir que podemos llorar de que han pasado 22 años desde la salida de esta canción. Yo recuerdo muy presente una escena de una película que fue un remake de una película que fue originalmente hecha por franceses, estelarizada por Vincent Cassel y Mónica Bellucci en los 90s, una película francesa muy bella que se llama El Departamento. Y hicieron los gringos una gringada, hicieron un remake que se llamó Wicker Park. Y hay una escena que cambió completamente de la versión francesa a la versión gringa, donde ocurre esta bonita canción que ustedes van a escuchar a continuación. Pero, yo sé que quizás tengan recuerdos propios con The Scientist de Coldplay. Esto es Mercado de Lágrimas, aquí a través de Radio Chilango 105.3 de FM. Vayan sacando los pañuelos, los míos ya están acá. Pueden verlos a través del canal de YouTube y nuestra transmisión en vivo en video. Y pues a llorar, se ha dicho. Es lo único que nos queda. Come up to me. heart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. La canción fue The Scientist a cargo de Coldplay para todos ustedes en este mercado de lágrimas. Llegó el momento de estar pasando un poco lista con todos ustedes que están aquí presentes y que me están prestando un ratito de sus oídos. El día de hoy voy a estar 2 horas. Es un poco diferente a lo que hemos hecho normalmente. Creo que yo misma ya me desacostumbré a estar 2 horas al aire cuando era algo que pues hacía como si fuera cualquier otra cosa. Pero bueno, quiero mandarle muchos saludos a Ficta, que dice que el video de The Scientist fue un gran video, es un gran video y que ya lo podemos ver en 4K. Muy bien. Saludos a Robin Tapia, que nos está pidiendo algo de Slow Dive, When the Sun Hits. También a Carlos Hernández, a mi querido José Blancas, al One, que nos dio una gran noticia, por fin, lo van a transferir a la Ciudad de México, después de haber vivido un par de años en Monterrey. ¡Qué bueno! Monterrey no te merece, One. Eres demasiado bueno para Monterrey. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Saludos también a Haas. Dice, hoy podrás hacer con mi corazón lo que quieras, Nat. Pañuelos listos. Yo también tengo mis pañuelos y no necesariamente porque vaya a llorar, sino porque de pronto me congestiono, ¿verdad? Traigo ahí un catarro raro que no me siento nada mal, nada más pues pasa, ¿verdad? Son los cambios de temperatura de estos últimos tiempos. Saludos a Splenda David, que dice, wow, que ya es jueves, pues es como miércoles con cara de jueves. Dice, no estoy tan hidratado aún para el mercado de lágrimas con esa de The Verve. Ay, es que sí pega, oigan. Mario Quique ya está aquí listo para la chilladera. Acá me dicen, por si me desbarato, ya fui por 2 cervezas. Por si no lo hago, también traje palomitas de chile y limón para al terminar ver Bob Esponja. Entonces, bueno, pues cualquiera de los 2 planes suena bastante bien. Jerry nos está escuchando en modo ninja. Biri nos dice entrar y escuchar a Nat y ver que está esta canción de Coldplay. Es un derechazo al corazón. Se va a poner todavía peor, oigan. La verdad es que, ay, no sé, creo que está, hay de todo. La verdad, tengo que decirlo, escogí canciones de más. Tengo muchas canciones y voy a ir viendo qué es lo que creo que les puede ir gustando. Tengo muchas cosas por aquí que me gustaría compartir. No sé si ya irme a la yugular o nos vamos todavía tranquilito. La siguiente canción que les voy a poner es una canción que también salió en el año 2002. Al parecer, hubo canciones tristes, varias, en el año 2002, pero esta está hecha a cargo de los Red Hot Chili Peppers, parte de su disco By the Way, que yo creo que es uno de sus últimos grandes discos. Esta canción se llama Dosed y debo de confesarles que es mi canción favorita de los Red Hot Chili Peppers. No me gusta tanto cuando están tan funkies, la verdad. Me gusta cuando están así, como los van a escuchar a continuación. Con esto que se llama Dosed. Y vamos en dosis pequeñas para que ustedes vayan sintiendo el rigor de este mercado de lágrimas. Y ahorita comentamos más acerca de la música.

y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Así que gracias por venir a este mercado de lágrimas, queridos marchantes. Esto fue Puente de Gustavo Cerati, parte de las canciones que ustedes me han pedido durante esta noche de mercado de lágrimas. Y claro, por supuesto que tenía que estar presente esta gran canción del disco Bocanada de Gustavo Cerati, que salió en 1999 y que no es precisamente una canción triste, quizás tiene un tono melancólico, y la melancolía no necesariamente está ligada con la tristeza, sino como a un estado anímico difícil de describir. Un poco de añoranza, un poco... No es nostalgia, es raro, porque es como una mezcla entre felicidad y tristeza al mismo tiempo. Pero bueno, es como mirar al horizonte. No está ni bien ni mal. No estás llorando ni estás riéndote. Simplemente lo haces. Pero bueno, saludos a mis marchantes que están a través del canal de YouTube, que está por acá el Pixman, Marco Antonio, Edith Rodríguez, Mario, Gabriel Reyes, mi querida Alejandra Toxle, que también anda por acá, Octavio Efraín, dice, buenas noches Nat, equipo WG y estimados marchantes, empezamos con todo. Qué bueno que ya andas por acá y que te has comunicado. Ismael Mega también está por aquí. Gillo Howen nos está pidiendo Bésame Mucho en la versión de Zoé o Hello Seahorse, que nadie sepa mi sufrir. También por acá me dicen, bueno, Gillo Howen me puso muchas canciones. King Ray, también muchos saludos. Kirby también ya nos dijo que hola. Fernando Cano, buena noche Nat, qué gusto que hoy dure más el programa. Se nos va a ir como agua entre las manos, oigan. Ya pasó por lo menos media hora, 35 minutos de que empezó este espacio. Entonces, bueno, pues la fina selección va a continuar, como nos dice Alonso, genial selección para el especial de Mercado de Lágrimas. También ya se comunicó conmigo Alberto, dice, paso lista, hola, no me pierdo el último mercado del año, quiero mandarle también muchos saludos a Landru, que dice, eres la más crack Nat, qué rolota de Cerati, te mando un abrazo amigo mío, espero que estés muy bien. Charlie me pregunta que si ya cerré el playlist o todavía estoy aceptando canciones, por supuesto. Pastor Villagómez también ya llegó, Daniel Padierna, Julio Valdés, wow, 2 horas, muy bien, venga a disfrutar. Pues no sé si a disfrutar, pero por lo menos vamos a pasarla muy bien con las canciones. Y hace un momento, un poco copiando estas cosas que luego hace Olayo, de preguntarle a ChatGPT, nada más por pasar el rato y tener información que a ustedes les pueda ser relevante, le preguntaba a esta inteligencia artificial que si hay algún estudio científico que diga por qué nos gustan las canciones tristes. Y me dice por acá, hay varios estudios y teorías científicas que abordan por qué nos atraen las canciones tristes y cómo afectan nuestra psicología y a nuestro cerebro. Dice que un estudio hecho en el 2010 encontró que la música triste puede inducir emociones intensas porque activa regiones cerebrales relacionadas con la tristeza y la ansiedad. La respuesta de la amígdala frente a la música triste es similar a la respuesta que tendríamos ante situaciones de pérdida o dolor. Así, ¿eh? También otro estudio descubrió que escuchar música que provoca escalofríos, entre comillas, que a menudo es triste o melancólica, puede activar áreas del cerebro relacionadas con la liberación de dopamina, lo cual puede crear una sensación placentera. Creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos justo segregando dopamina. Y aunque la música no proporciona una recompensa física directa como la comida o el sexo, el placer emocional que genera puede ser igualmente satisfactorio. Entonces, pues como yo quiero que ustedes sigan teniendo el placer de escuchar música triste, les voy a poner esto de Oasis. 1997, su disco Be Here Now. Y esta canción que dice, pues no te vayas, Don't Go Away, en Mercado de Lágrimas. My plane flew away with all the things El Mercado Sonoro, conducido por Nat Sendro. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone. But now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. En 1966, los Beatles sacaron su disco Revolver y esta canción, For No One, es parte de ese disco. La verdad es una canción, pues, triste, porque nadie te está escribiendo cartas a ti, ¿no? Básicamente, nadie te está escribiendo mensajes de Instagram sugerentes. Eso es lo que está tratando de decir esta canción en tiempos del 2024. Dice Adrián que no esperaba esta canción de los Beatles. Sí, sí, la verdad es que el combo estuvo regañón. Lo tengo que confesar. A veces sí, me sale lo verdugo, me sale las ganas de hacerlo sufrir. Pero miren, hay otra investigación que dice que la música triste fomenta la empatía. ¿Ah? Un estudio del año 2010 en una revista de la American Psychological Association mostró que la música triste puede activar áreas del cerebro relacionadas con la empatía y la teoría de la mente, ayudando a las personas a conectar con las emociones de otros. Este fenómeno se ha asociado con la sensación de compañerismo emocional que muchas personas sienten al escuchar canciones tristes, que es justo lo que creo que hacemos en este mercado de lágrimas. No es solamente que yo los haga sufrir por hacerlos sufrir, sino que también todo esto, no, a ver, no tiene ningún tipo de base científica, eso también hay que decirlo. Simplemente que la radio es el medio empático por excelencia. Es el instrumento que tenemos más a la mano para poder relacionarnos con los otros a través de las emociones. Lo único que ustedes están escuchando es mi voz, un fondo a cargo de Nick Drake, unas canciones que yo les voy poniendo. Escucharon a los Beatles hace un momento y, por ejemplo, aquí me comentaba Biri que se sentía muy personal el programa del día de hoy. Esa es la empatía, oigan. Dice Adrián, una en español para echarse al drama muy intensamente, es El monstruo, el viento del alba de Prieto viaja al cosmos con Mariano. Te juro que nos va a dar el mega bajón. Bueno, está bien. Hugo nos dice, para cortarme las venas y romperme el corazón otra vez, I Know It's Over de los Smiths. Y ya van varias personas que nos están pidiendo Hurt de Johnny Cash. Entonces, todo puede suceder. Porque, ¿saben qué? La buena noticia es que el programa no se acaba en 12 minutos. Se acaba en una hora con 12 minutos. Entonces, todavía nos queda mucha música que compartirles. Y yo todavía tengo aquí algunas canciones debajo de mi manga. Esta canción que les voy a poner a continuación es una canción en español. Es una canción que tocan y cantan una banda que quiero mucho, que se llama Belafonte Sensacional. Y en el año 2019 lanzaron un disco increíblemente hermoso, bueno, bueno, bueno como el solo, titulado Soy Piedra. Dentro de este disco tiene grandes canciones, grandes, grandísimas canciones, pero una de las canciones más fuertes que tiene se llama Las Distancias, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Y que escuchen la letra. Esto fue lo que sonaba en mi 2020 en plena pandemia. No se pueden imaginar la tortura, pero también el confort que esta canción otorga. Esto es Mercado de Lágrimas. Afuera cantan melodías una y otra vez. Afuera el coro de esperanza me recuerda que no hay futuro para ti. No hay futuro para mí. Porque cuando la noche encienda su luz y el día apague la verdad, no habrá quien amar. Nunca estarás. Se dibuja la desolación como un hogar. Se destruyen puentes, el progreso es impuntual. Y viene una tormenta, vienen diez. Y viene una tormenta, vienen cien. Y habrá que construir un refugio contra Dios. Y habrá que morir sin funeral. No tengo riel si tú no estás. No tengo ninguna fe. Tras esas ventanas solo hay oscuridad. Voy tejiendo soles que se mueren sin nacer. Y no hay manera de volver. No hay manera de volver. Quisiera que escucharas, quisiera saber si piensas en mí alguna vez. Las distancias muerden como perro infiel. La distancia es punto final. Y pasa el infinito como una celebridad. Y no hay alfombra roja, anomalías en el mar. Y no hay manera de volver. No hay manera de volver. Caminar para atrás es avanzar. Y avanzar así es retroceder. El Mercado Sonoro, conducido por Nat Sendro. Leaving, maybe I'm grieving. But if you wanna leave,

Tenemos que empezar con un gancho esta segunda hora. Y no hay gancho más gancho que November Rain a cargo de Guns N' Roses aquí en este mercado de lágrimas para todos ustedes en su versión de 2 horas únicamente el día de hoy, ¿eh? Para que no se malacostumbren, yo estoy aquí en la oficina desde las 9 de la mañana. Voy a cumplir 12 horas aquí en la oficina, pero no me quejo porque hago lo que más me gusta. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de todo? Que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, de convivir, de verlos. Y me estaba sumergiendo aquí en nuestro chat de YouTube y nos está contando M. Dice, hablando de rolas que nada que ver con tus progenitores, mamá odiaba que no me quitara el Walkman nunca. Un día me los quité, le puse November Rain y la que no se los quitó todo el día fue ella. Ahora chillo cada que la oigo porque extraño a mi mamá imitando a Axl Rose. No era una canción con ese propósito, quizás. No es tampoco una de las canciones más tristes que existen en la historia, pero lo que sí sé es que ese es el poder de la música, que a lo mejor nos destapa recuerdos, momentos que no están precisamente ligados con lo que dicen las canciones, pero nos recuerdan a lo mejor un momento muy preciso, muy específico de nuestras vidas, y eso es lo único que importa. Saludos aquí a Raz, que nos pasó a saludar. Dice Carlos, segunda mitad de la pelea y Carlos se está recomponiendo. Qué bueno. Dice, suelta golpes, pero ya no encuentran destino. El anguirucho puede remontar, pero aún falta mucho por recorrer en este mercado de lágrimas. No sé a quién te refieres. No sé quién es quién. ¿Carlos y el anguirucho es el mismo? No lo sé. Dice por acá, User, que la canción de los Red Hot Chili Peppers que pusimos hace un momento pega directo en los recuerdos, pero aún tal vez nunca la tocarán en vivo otra vez. La canción Dust que pusimos hace un momento. ¿Saben a quién veo con mucho gusto por acá? A Luis Morel, porque además viene muy tranqui, viene tranquilo, dice, ya llegué, sorry que hasta ahorita, nada más porque el día de hoy terminábamos a las 9, ¿eh? Dice, sorry que hasta ahorita llegué. ¿Qué pasó? ¿Quién ha llorado más? Pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la banda marchanta? Saludos a todos. Hoy no traigo mood de llorar, pero les abrazo a todos. Qué bueno que andas por acá. Saludos también para Diego Vázquez, que anda por acá y dice, ahora sí, a llorar a gusto con los Guns N' Roses. Les digo, no sé si a llorar, pero por lo menos algo nos evoca. Y quienes siempre son muy certeros a la hora de hacer canciones, pues son The Cure. Y en su último disco sacaron una canción que a mí, en lo personal, me ha golpeado directamente en el corazón. Su último disco, Songs of a Lost World, salió en noviembre de este año, 2024. Y tienen una canción que dice más o menos así. Dice esto, pero en inglés, obviamente, se las voy a traducir. Dice, pienso demasiado en todo lo que se ha ido, en cómo era antes de mis pensamientos, obsesionado con decisiones tomadas con seguridad, en la ignorancia de la historia y las consecuencias a medida que recuerdo cada vez más mal sin remedio. Está muy fea esta traducción. Pero bueno, el coro dice, pierdo toda mi vida así, reflejando el tiempo y los recuerdos, y todo por miedo a lo que encontraré. Si tan solo me detengo y vacío mi mente de todos los fantasmas y todos los sueños, todo a lo que me aferro en la creencia de que todo lo que siempre fui, de alguna manera no es lo que soy ahora. Y es cómo nos aferramos a lo que creemos que somos, pero cuando nos damos cuenta, después de ese aferre absoluto, intenso, nos damos cuenta que nos estamos aferrando a puras ideas, que además vienen del ego, no vienen de lo que realmente somos. y que, pues sí, hay una crisis de personalidad muy obvia en esta canción. Y esto se llama All I Ever Am. Es a cargo de The Cure. Seguimos en este mercado de lágrimas de 2 horas y ahí viene lo peor. We'll be right back. en Mercado Sonoro, conducido por Nat Sendro. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire. Canción también del año 2002, curiosamente. Hemos puesto algún repertorio de ese año. Esta canción, interpretada por Johnny Cash, llamada Hurt, es original, como ustedes saben, de Nine Inch Nails. Y esta canción, pues, le fue llevada al mismo Johnny Cash como una especie de salvavidas que Rick Rubin le aventó a Johnny Cash para que otras personas lo escucharan, para que este cantante muy reconocido de una época lejana ya en ese entonces, pues cobrara vida después de un poco de decadencia. Y el regreso fue enorme, el regreso fue impresionante y quizás uno de los momentos más icónicos de los últimos años ha sido escuchar en voz de Johnny Cash esta canción, y creo que todo mundo la disfruto. Le dolió un poquito, yo creo también. Por acá me dice Alonso que muchas gracias por la complacencia especial. Dice Ayers, ahora sí empezó lo rudo en el mercado de lágrimas. Por acá dicen que esa sí pega. Me dicen esa no, por favor. todo el mundo está celebrando o llorando las canciones que les estoy poniendo. Saludos también a Mónica Sánchez, que está también a través de nuestro chat de YouTube, a mi querida Angélica Rodríguez, que ya la veo por acá. Estaba atrapada en el tráfico de la ciudad o algo por el estilo. Sergio Ramírez nos está pidiendo algo de R.E.M. Víctor Bárcenas nos está escuchando desde Saltillo. Muchos saludos hasta Saltillo. Emanuel Roberto dice, creo que falta algo de The Cure, creo que lo dijo hace un momentito, antes de haber puesto una de sus más recientes canciones. Y pues vamos a continuar. Y antes de que llegue el corte, súbitamente, creo que es momento de que recordemos otra de las canciones que también ya han sonado aquí, y es la historia de un amor fallido. Un amor que llevó a tragedia, un amor que se vivió, no a plenitud, pero que se vivió con mucha pasión, que eventualmente la muerte lo separó. Esto se llama Love Will Tear Us Apart, es de Joy Division. Esto es El Mercado de Lágrimas, en su especial de 18 de diciembre. Termina por hoy la visita. No te vayas. En un momento continuamos con más música en Mercado Sonoro. No te vayas. En un momento continuamos con más música en Mercado Sonoro. Radio Chilango.

En el año 1995, la banda Los Tres de Chile sacaron su disco La Espada y la Pared. Esta canción se llama Déjate Caer. No es precisamente una canción triste, pero necesitábamos un break. Necesitábamos algo que nos sirviera como una especie de separador entre el bloque pasado y este. ¿Por qué? Porque ha estado denso y llevamos ya hora y media. Hora y media. Dice Adrián, y el tráfico me pone de malas escuchando tu gran selección musical. Felicidades. Gracias, Adrián. Qué bueno que andas por acá escuchando y qué bueno que ya están sintonizando aquellos que no habían tenido la oportunidad. Mal de Ojo ya está por acá, se acaba de comunicar. Huicho Manuel también. Muchos abrazos a Huicho Manuel, el poliamoroso del FM, que también ya levantó la mano y que nos dice que está por acá. Panky también, que nos había pedido también, uno de los que nos había pedido, uno de los tantos, que había solicitado Hurt de Johnny Cash. Y veo que también Jonathan Romero nos está escuchando desde Orizaba, Veracruz, y que está acá atento. Mónica Sánchez, creo que ya le había mandado saludos, pero no le hace saludos por dos. A todos mis marchantes que andan en YouTube y que andan en el al pie del cañón, a pesar de que sean dos horas, aquí se han mantenido. Y eso a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero pedirles una disculpa en nombre de Gabo, porque se coló la cortinilla de salida de Mercado Sonoro, que ya estamos cerrando el mercado, y no, la verdad es que les iba a hacer el chiste de que Gabo ya se quería ir porque ya es tarde o que ya se cansó de tanta lloradera. Pero bueno, no le vamos a hacer eso a Gabo. Gracias, Gabo, por estar aquí. Gracias a Gis también, que anda por acá y que nos están acompañando en esta transmisión especial que no hacemos seguido, que ellos levantan sus cosas a las 8 de la noche y ya nos vamos todos para nuestras casas. Pero esta vez, pues lo pregunté un poco, sí, al aire. Y me pudieron haber dicho que no, pero están muy contentos, ¿verdad? Ah, yo también los quiero mucho. Gracias, Gis, gracias, Gabo. Y bueno, todavía nos quedan muchas canciones. Y creo que lo que no han sonado o lo que no ha sonado durante este mercado de lágrimas son mujeres, oigan. Ya es hora de que tengamos voces femeninas en este mercado de lágrimas. Y vamos a empezar con una diosa que además estuvo aquí en la cabina de Radio Chilango hace unos cuantos días compartiendo los detalles acerca de esta versión y esta edición especial de 20 aniversario del Sweet and Sour, Hot y Spicy de Eli Guerra. Este gran disco que ha sido tan importante para muchos de nosotros, para mí fue súper importante en su momento. Y esta canción que les voy a poner también, digamos, no es una canción triste, pero es una canción que nos hace sentir con el corazón calientito y que pase lo que pase, ya estamos vulnerables. Ya bajamos la guardia. Ya ahora sí que lo que sea que pase, pues que pase. Esto se llama Mi Playa, es de Eli Guerra y suena en este mercado de lágrimas. Te regalo mi sol, mi luz, mi playa. Te comparto mi dicha y mi pesar. Te doy las llaves de mi casa y mi confianza. Te cocino y te llevo a pasear. Te regalo la sal de mis historias. Te comparto mi fuerza y mi debilidad. Te muestro el cielo al que también llamamos gloria. Te regalo mi voz, mi libertad.

No sé por qué no hay sol en el cielo. Tiempo tormentoso, ya que mi hombre y yo no estamos juntos. Sigue lloviendo todo el tiempo. Tristeza y miseria por doquier. Oh, clima tormentoso, clima tormentoso. Y simplemente no puedo recuperar a mi pobre. Yo estoy cansado todo el tiempo. Y así va esta canción de Etta James llamada Stormy Weather para todos ustedes, queridos marchantes. Gran bloque, ¿eh? Qué bonito ligó mi playa con esto de Etta James. La verdad es que yo misma me sorprendo de las combinaciones que tenemos en este mercado de lágrimas. Son las 8:46. ¡Qué bárbaros! Y siguen todavía por acá pidiendo canciones, está llegando todavía gente, está Francisco Pasquinel, primera vez en este foro, nos está pidiendo algo de The Jesus and Mary Chain, también cualquier canción de The Microphones es más que bienvenida, qué bueno, oigan, qué bueno que el algoritmo hace de la suya. Saludos para Enrique Bautista también, que anda por acá saludando. Y bueno, antes de que se nos haga más tarde y bueno, todavía tienen que sonar más canciones, ¿no? ¿O qué les digo? Por acá me estaba preguntando Luis Morel que si iba a poner a Lana del Rey. La verdad es que no sé. Con Lana del Rey me pasa que siento que no es tan azotada. Creo que es azotada para las chicas como Gis. Gis, ¿a ti te parece que Lana del Rey hace música muy triste? Más o menos, ¿verdad? Creo que sí hemos puesto a Lana del Rey en Mercado de Lágrimas. Coqueteé con la idea de poner a Lana del Rey el día de hoy, pero no me quería ir tan al pop. Tenía muchas ganas como de regresar como a lo básico, a lo que nos representa más en este Mercado de Lágrimas, que bueno, que son muchas cosas. Bueno, así como puedes escuchar a Etta James, puede sonar Joy Division, o puede sonar The Cure, o puede sonar Belafonte Sensacional. La verdad es que el espectro es amplio. Y es el momento de ponerles esta canción de Radiohead. Porque no es Mercado de Lágrimas sin Radiohead. Y esta canción es la interpretación más bella que tienen de su canción True Love Waits en Oslo. No hay otra, aunque lo hayan intentado hacer una versión de estudio. Esta es la mera buena, es la que llega, la que cruje en el corazón. Y la que hace que recurramos a las galletas de animalitos. Esto es Mercado de Lágrimas. I'll drown my bliss to have you, baby. Thank you. ellos fueron Radiohead. Thank you, everybody. Gracias a todos. Buenas noches. Esto fue True Love Waits para todos ustedes. Y ya llegamos a la parte más triste de este mercado, que es la parte final. El momento de cerrar el changarro, de bajar la cortina, de esperar a que sea otro día y abrir otra vez momentáneamente el mercado mañana en punto de las 7 de la noche. Pero ahora sí regresaremos a nuestras transmisiones normales de una hora y seguimos con el recuento a partir del día de mañana con los meses de agosto y septiembre y octubre y noviembre, para que no se lo pierdan y para que estén al pendiente de lo que tenemos para mostrarles aquí en Mercado de Lágrimas. Yo no tengo otra cosa más que agradecerles que hayan abrazado con tanto cariño esta sección, que empezó como un chiste, como un juego, como una especie de dinámica que me saqué de la manga, básicamente, para poder ponerles canciones que a mí me gustan un montón, porque ustedes no se han dado cuenta, pero este es mi verdadero ser. Yo soy la persona de las canciones tristes, para hacerlos sentir mejor. Pero bueno, ya me voy y les voy a poner esta canción que se llama Please, Please, Please Let Me Get What I Want. Porque, pues sí, gracias por hacer que me salga con la mía. Los quiero mucho. Gracias, Gabo y Gis. Nos escuchamos el día de mañana. Adiós. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Aquí termina por hoy la visita al Mercado Sonoro. Pero mañana seguiremos a la misma hora en Radio Chilango 105.3 FM. Radio Chilango 105.3 FM.